I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you're my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más, edición número 151 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estoy de vuelta, después de, pues ahora sí que... ¡Ya regresó Traps! Y bueno, después de una, ahora sí que una ausencia obligada después de, tras estar cubriendo el evento del E3 2015 allá en Los Ángeles, la vez de que Quique Cabuto, un saludo allá a mi compadrito Quique, y yo estuvimos bastante, pero bastante ocupados, pues probando todo aquello que pues se liberaron, ahora sí que las grandes compañías de videojuegos, y que seguramente vamos, bueno, ya estamos compartiendo aquí a través del sitio. Busquen todos los artículos relacionados con el E3 2015, la categoría E3, y pues ahí van a encontrar todos los hands-on que hemos escrito, y pues ahora sí que, si ustedes quieren que pues escribamos algo más personal, pues esto, pídanlo y nosotros lo hacemos, así que no se preocupen, tenemos bastante tiempo para escribir todavía más sobre el E3. Y los videos y para, también. Y para platicarlo, porque la verdad es que sí hubo muchísimas cosas, ¿no? De hecho, yo espero agarrarme un tiempo para subir las fotografías que tomé, y pues también ahí para que ustedes las puedan ver, ¿no? Y bueno, pues recordarles que pues ya, cambiando de tema, así vamos a entrar, a partir de este momento va a ser puro cine. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro Google Plus, que también es resetmx, y nuestro canal de YouTube, no dejen de visitarlo, ya tenemos ahí un video del E3, youtube.com/resetmx, así que ahí pueden estar viendo todas nuestras actualizaciones. Y claro, no dejen de visitar el sitio, si no nos están escuchando en vivo, recuerden, estamos a partir de las 10 de la noche, aquí en resetmx.reviews/live. Y bueno, para aquellos que no pueden escuchar el podcast, también lo pueden en el sitio, pues lo pueden escuchar a través de Mixler, mixler.com/resetmx, que pues también tiene la ventaja de que lo pueden escuchar en su dispositivo móvil favorito, ¿no? Nomás conéctense al Wi-Fi, no se consuman los datos. Bueno, pues vamos a presentar a la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, al buen Submarco, que bueno, a Marco, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches, qué bueno que ya están en este Cine Más. Pues pásenle, inviten a sus amigos y prendan su ki porque se va a poner bastante animado y bien prendido. Así es, y también tenemos aquí al buen Cristian, que pues primero que nada, muchísimas gracias por haber conducido el programa la semana pasada. Lo hiciste bastante bien. Pateador emergente. No, pero lo hizo bastante bien, la verdad es de que sí, escuché buena parte del podcast, lamentablemente por un problema en el internet del hotel no alcancé a escuchar el tema de la semana, pero lo que en sí el podcast estuvo bastante bueno, hubo muy buen feedback entre ustedes, incluso se corrigieron en algunas cosas que penosamente se equivocaron, pero lo bueno es que alcanzaron a corregirse entre ustedes y eso estuvo genial. Bueno, pero lo hicieron bastante bien y yo les recomiendo que escuchen el podcast 150, con el cual llegamos a los 150 podcasts y no estuve, qué bárbaro, pero fue un podcast jurásico. Eso sí, descarguen. Estuvo bueno. Sí, descárguenlo porque estuvo muy bueno y pues platicando una película bastante entretenida, ¿no? Aparte de una serie de películas que pues implican dinosaurios, animación digital, bueno, muchas innovaciones que hicieron con Jurassic Park. En fin. En el cine todo es mejor con dinosaurios. Sí, definitivamente, ¿no? Es lo único que le faltó a Mad Max. Así es, pero bueno, ahí sí les recomiendo que descarguen el 150 para que vean qué opinaron Christian y los demás sobre Chris Pratt, el encantador de dinosaurios. Y bueno, Vamos ahora pues a saludar a la gente que está ahorita en el chat. Pues tenemos allá a Crushdan y a Omar, ya están ahí conectados en el chat. También ahí tenemos a Cristian y a Lizot Marco. Bueno, y del lado de Mixler, ¿quiénes tenemos? Tenemos a Giovanni Basulto, que como siempre nos escucha cada semana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y claro, pues ahí también está Omar. Bueno, pues vamos empezando a platicar de las noticias de esta semana, que pues bueno, obviamente no todo en la vida es E3. La verdad es de que pues sí estaríamos queriendo platicar de videojuegos aquí en el podcast, pero bueno, el negocio pues es el cine, y tuvimos mucho cine esta semana. Primero que nada vamos a platicar un poco sobre Universal Pictures, que la verdad ha sido una gran sorpresa este año, porque sin tener superhéroes, sin tener una franquicia de superhéroes, o sea, como le está pasando a Disney, o le está pasando a Warner Bros, o a Sony, sin tener, de hecho su única franquicia de superhéroes era Hulk, y pues Hulk ya se regresó a Marvel, está arrasando con las taquillas de Estados Unidos y todo el mundo, ¿no? Simplemente vamos a agarrar de muestra a Mundo Jurásico, que la semana pasada hizo la cifra de 208.8 millones de dólares, que es una cifra histórica porque superó por un millón lo que había logrado Avengers en el 2012, lo cual... ¡Tómela, Avengers! ¡Tómela! Lo cual es formidable, ahí ver cómo esta película protagonizada pues así por Chris Pratt, que pues también había logrado el año pasado un gran éxito taquillado con Guardianes de la Galaxia, de pronto con Mundo Jurásico, ¡boom!, 208.8 millones, al grado de que Kevin Feige, el directivo de Marvel Studios, felicitó a Marvel por su logro, ¿no? Incluso photoshopeó una imagen de Chris Pratt montado en un tiranosaurio Rex, levantando el martillo de Thor, así de humillante resultó la imagen, ¿no? Y mientras tanto los Avengers observan sorprendidos lo que el dibujo que pues hizo Kevin Feige para celebrar esto, y pues felicitar ahora sí que a toda la gente de Universal, a Steven Spielberg, a Legendary, a Colin Trevorrow y obviamente a Chris Pratt por semejante logro, ¿no? Pero hasta ahí no llega el asunto. Jurassic Park la semana pasada reportó ya casi 400 millones de dólares. Y esto lo logra en un tiempo récord de menos de 15 días. Lo cual, pues si a esto le sumamos el éxito taquillero que fue 50 Sombras de Grey en febrero, y el de Rápido y Furioso en el 2000, en abril, que ya lleva 1.500 millones de dólares al nivel mundial, estamos viendo que Universal Pictures está teniendo cifras récord. Para la propia compañía superó ya las cifras récord que tenía en el 2014, en el 2013. Y ¿saben qué es lo interesante del asunto? Apenas vamos en junio y faltan todavía películas de Universal, ¿no? O sea, de Universal, este año ya se estrenó Mundo Jurásico, 50 Sombras de Grey, Rápido y Furioso 7, Más Notas Perfectas en Estados Unidos, todavía en México no llega esta película, y todavía les quedan pendientes la de los Minions, queda pendiente Everest, que huele también a trancazo taquillero, y las que faltan, ¿no? Y yo creo que ya sumando Minions, Universal ya logró una cifra histórica, ¿no? Entonces, híjoles, este año es el fenómeno llamado Universal Pictures, que ahora sí se ha sujetado muy bien a las franquicias que tiene para generar una cantidad formidable de dinero, que hasta Marvel, hasta Disney se queda, ¿cómo rayos pasó esto? ¿Por qué no le está pasando esto a Marvel? ¿Por qué a Disney no le está pasando esto? Sí. Mira, yo creo que simplemente el fenómeno empieza con Rápido y Furioso 7, ¿no? Y dices, no, es un trancazo. Después dices, Mundo Jurásico, otro trancazo. Y todavía falta lo peor de todo, los Minions. O sea, esa cosa que detesto, pero que todo mundo va a ver, va a generar una cantidad de dinero impresionante. O sea, fuera de que no tiene superhéroes, es lo más impresionante. O sea, no tiene absolutamente nada que tenga que ver con los cómics, literal, con un cómic, literalmente, y llega a romperle la cara a todos los demás, ¿no? Y principalmente a Marvel, Disney. Que bueno, ya vamos a platicar porque intensamente que de Disney, de Pixar, de Disney también, tiene un montón de franquicias que aún les faltan, ¿no? Pasando por Star Wars, Marvel y Pixar, pero no, es un trancazo. Y la imagen que le hicieron, de hecho, se ve muy padre. Uh-huh. Y Andy Park fue quien hizo esta imagen, ¿no? Que es parte de del equipo de diseño conceptual de Marvel. Entonces, yo creo que está bien, ¿no? O sea, la verdad es que no importa quién haya ganado el mejor inicio en un fin de semana. Y esta publicidad de Chris Pratt también está con nosotros porque está en Guardianes de la Galaxia, pues le sale doble. Sí, Y aparte de que estás consolidando a Chris Pratt como una estrella, ahora sí que una estrella de blockbusters, ¿no? Ya está generando ya está participando en películas que están generando mucho dinero, ¿no? Y es la tercera película que genera gran cantidad de taquilla de él. Porque la primera fue La Gran Aventura Lego, donde prestó la voz a Emmett. Y dices, wow, o sea, ahí empezó todo el fenómeno. Está empezando un fenómeno que, bueno, Chris Pratt ya venía construyendo pues cuando estaba en Parques y Recreaciones. Aunque pues obviamente pues ahí era un personaje cómico que pues sí estaba ahí pues a la par de Audrey Plaza y del otro actor, no me acuerdo cómo se llamaba, uno bigotón que era muy divertido por ser, porque era como el amargado del grupo. Pero ya de ahí, pum, el despegue de Pratt ha sido sorprendente, al grado de que ya quieren que sea Indiana Jones. Y eso es bastante. Sí, sí, aplausos. Pero pues sí, yo... no es una mala propuesta para que sea Indiana Jones, pero de todos modos sí estuvo bastante buena onda que hayan mandado esa imagen por parte de Marvel. Exactamente, y pues, ¿no? Sí, el reconocimiento que se llevó Universal por haber roto el récord con una cifra tan impresionante. Sí, y... Yo de lo que estoy impresionado en este aspecto es de Jurassic World. O sea, yo les dije, Jurassic World, antes de que saliera, va a tronar las taquillas y va a reventar a Marvel. Por lo menos a Avengers los va a tronar. Y sí, sí fue así. Porque todavía no me termina de... No sé si es porque el director es nuevo, que es este Colin Trevorrow, que pues ha hecho bien las cosas y no ha querido ponerse encima de la creación de Steven Spielberg, sino ha trabajado como a la par y generar un buen equipo de trabajo. Y Chris Pratt, que viene siendo el nuevo hombre carismático del cine, lo que en algún momento llegó a ser Robert Downey Jr., creo que va a llegar a ser Chris Pratt, ¿no? Entonces, para mí es impresionante ver que Jurassic World, así con ese hate que hubo mucho, llegar a estas alturas de taquilla, me siento muy bien por eso. Y con no tantos actores reconocidos dentro de la película. No, realmente, porque pues ahora sí que la única estrella fuerte pues es precisamente a Chris Pratt, ¿no? Y yo creo que prácticamente... Los Velociraptors y el Tiranosaurio. Sí, los efectos visuales también son las estrellas en esta película. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Universal ha sabido darle a la gente lo que quiere ver, ¿no? Quieres una película morbosa basada en una novela chafa, pero que de todas maneras tiene un montón de admiradoras. Ahí tienes 50 sombras de Grey, 500 millones de dólares, chaching. Ahí quieres tener al grupito de cantantes coordinadas que dieron tanta risa hace unos años. Ahí están Más Notas Perfectas. Ahí van 180 millones de dólares, ¿no? Chaching. Ya tienes quieres otra vez ver, quieres ver por última vez al conductor de Rápido y Furioso. Ahí está Rápido y Furioso 7, llórale lo que quieras, pero ya ahí va para Universal 1500 millones de dólares, cha-ching. Entonces, pues ya con Mundo Jurásico no dudo que vayan ahí para otros 1500, ¿eh? Ay, sí. Minions, que se estrena la otra semana, todo aguanta. Dos semanas, no, yo creo que va a aguantar y de hecho pues Minions yo creo que sí va a jalar ahí otros, fácil va a jalar otros 800 millones de dólares, mínimo, ¿no? Pero pues obviamente con el entendido que es una cinta familiar y que pues seguramente pues sí va, de que por lo menos el impacto de la primera semana va a ser la más importante para Minions, porque si la película no es buena, pues obviamente se va a reducir la taquilla, pero ya generó muchísimo dinero a Universal como para seguir experimentando, ¿no? Aplausos para el Indominus Rex y el encantador de dinosaurios. No, Minions no va a romper récords, Omar. En eso estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que hasta se va a quedar atrás de Mi Villano Favorito 2, que fue la tercera película más taquillada del 2013. Pero por lo menos iba a generar una gran cantidad de dinero, por lo menos en la primera semana, que pues va a ser un fin de semana muy fuerte. Y el impacto del verano, y familias llevando a los niños. No, va a ser un trancazo. Va a ser un trancazo taquillado por lo menos en una semana. Bueno, ¿nos tengan algún otro comentario? Alabemos a The Raptor Whisperer. Ya. Yeah. Sí. Y para algunas semanas. Patata, patata, banana, banana. Bueno, pues. Ojalá que la de Minions esté buena, porque yo sí la quiero ir a ver, Y si no. Pétate, pétate. Bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente noticia. Tenemos ahí de que... Bueno, no tengo el fondo musical. Pero ustedes imaginen que fue algo así. Imaginen que fue el tema de Halloween, ¿no? Pues ahí para que ustedes se den una idea. Esta película de 1978, pues, dirigida ahí por John Carpenter, que tenía de personaje principal a Michael Myers, que era un asesino serial que tenía serios problemas psicológicos y que, enfundado en una máscara que trataba de no mostrar ninguna expresión, pues empezaba a matar a todas aquellas a todos aquellos adolescentes jairosos que de pronto se le ponían en su camino, y también pues que también quería con su hermana, no, quería matarla. Entonces resulta de que ya quieren que regrese Michael Myers al cine. Obviamente ustedes dirán, pues cuántas veces no ha regresado, ¿no? Eso es un punto bastante interesante. Pero ya viene una nueva producción que se llama Halloween Regresa o Halloween Returns, la cual inicia su producción en el mes de julio de parte de Dimension Films y Trancas International Films, con un guión de Marcus Dunstan y Patrick Melton, el cual pues ya ha trabajado, que ellos trabajaron en las cintas del Juego del Miedo, o mejor conocido en inglés como Saw. Lo cual, pues, bueno, pues ya les da algo de experiencia y ya sabemos que se espera una película un tanto sangrienta. Ustedes saben que Saw también tiene ese tipo de detalles. La dirección va a quedar a manos de Marcus Dunstan, quien dijimos también está a cargo del guión. Y aparentemente dicen que aquí se va a quitar la continuidad que hubo. Van a quitarle la continuidad todas las películas de Halloween 3 en adelante. O sea, olvídense de Halloween 3, Halloween 4, 5, 6, H2O y las que faltan, ¿no? Simplemente van a decir, ¿saben qué? La nueva película de Michael Myers es Halloween 3, casi casi, ¿no? Porque pues obviamente pues imagínense si tratan de retomar el tema, por ejemplo, de tomar la continuidad que hubo de Halloween de Rob Zombie, que fueron películas del 2007 y 2009, que si bien Rob Zombie pues trató de imprimir ese toque de terror, pues sabemos que Rob Zombie tiene más habilidad para ser músico y compositor que director de cine, ¿no? Entonces pues muchos quieren tratar de también de darle de led en las memorias a esas películas y decir, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva de Halloween, la nueva película de Halloween viene después de Halloween 2, de la película del 81, así que pues olvídense de la continuidad después de estas películas, olvídense de Rob Zombie, aquí está una nueva película que vamos a tener en un par de años. No sé qué opinan los demás. Bueno, pues fue ya algo similar a lo que pasó con las series de Parque Jurásico, que quisieron quitar pues ya la 2 y 3 para darle entrada a Mundo Jurásico. Pues igual hemos de suponer que tienen un guión que a lo mejor entre Oye, Marco. Perdón, te cortaste tantito, Marco. ¿Sí? Sí, entonces, ¿qué estabas comentando? Ah, ya. Sí, que es algo similar a lo que se dio con la serie de Mundo, de Parque Jurásico, que pues igual decidieron omitir de la línea argumental, de la línea cronológica, la 2 y 3, y siguieron con la de Mundo Jurásico, y pues ahorita lo más probable es que internamente tengan entre ellos un guión que les parece más adecuado para la continuidad cronológica de la historia de Halloween. Y olvidémonos de las máscaras del terror que se activaban con la televisión. Ay, sí, es cierto, Cuyo. O sea, si le hubieran quitado el título de Halloween a esa película, hubiera sido genial. O sea, estaba buena la película, pero no era Halloween, no era Michael Myers, no eran cuchillazos, no era adolescentes caerosas, simplemente era un grupo de niños que se volvían asesinos con máscaras de Halloween, ¿no? Pues dices, no manches. Sí, le salían bichos y viboritas de la cabeza y cosas así. Sí. No, qué valor de ustedes saber esas cosas, de verdad. No, yo de hecho no la vi, más bien la vi en un video que puso el Angry Video Game Nerd, que cuando él ponía sus películas continuaciones que no tenían nada que ver con las otras películas, y ponía la de Halloween 3 y puso pedazos y dices, es que ¿cómo rayos puedes tener estos niños con máscaras y decir que es una continuación de la historia de Michael Myers? ¡No lo es! Sí, pues sí, si no sale Michael Myers, no lo es. Exactamente, ¿no? O sea, sí se volvían como asesinos y mataban gente, pero no era nada que ver con la historia de Michael Myers y su máscara inexpresiva, ¿no? Y luego la tonada que tenía en la televisión, que era bastante fastidiosa. Sí, no, pues definitivamente, qué bueno que pronto sí dicen, ¿saben qué? Borren sus memorias de estas películas tan chafas y vamos a hacer una película nueva. Ojalá que salga bien, porque si no, entonces sí vamos a ir a quemar, sí vamos a, entonces mejor olvidarnos de que existió Halloween, ¿no? No sé si tengan ahí alguna otra opinión. Hay una tendencia en los últimos años en donde se quiere, digamos, redimir ciertas partes del cine que no cuadraron con las sagas, ¿no? Por ejemplo, en el caso lo acabamos de ver con Jurassic World, en donde dicen, no, ¿sabes qué? La 2 y la 3, ni las peles, no te olvides, después de la 1 sigue Jurassic World y ahora sí vamos a hacerlo bien, y lo hicieron bien. viene con Terminator hasta cierto punto también, entonces no sé qué tan bien vaya a funcionar con Halloween. Hay aquí, yo propondría de platicar en programas posteriores este hecho de por qué las películas de terror ya no dan miedo como daban miedo hace 20, 30 años. Eso estaría bueno, porque ya no hay una película de terror que realmente cambie así, que te saque mucho de onda y que quede para la historia, ¿no? Es que ya está muy complicado, ya prácticamente parece que ya sí. Se chutaron todas las formas posibles de asustar a la persona a través del cine. Creo que ya... Sí. Creo que ya ahorita las... Sí. Así, como que se perdió la capacidad para asombrar a la gente con un guión. Uh-huh. Y ahora ya todo se lo llevan en sacar imágenes así... Súbitas. Así imprevistas, súbitas, para espantar a la gente. O el famoso corte de que de pronto en un momento ves al mono acá y de pronto ya lo tienes acá de golpe y trancazo, ¿no? Y no sé, ya como que se están acabando las ideas. De hecho, la próxima semana que vienen dos películas de terror y les aseguro que de ninguna de las dos van a salir satisfechos. Y eso se los puedo asegurar, ¿no? Pero... Aparte porque ya la crítica ya las está tratando a las dos de la fregada, entonces... Sí... Sí, no tanto Juegos Diabólicos, que es el remake de Poltergeist, como la tercera película de La Noche del Demonio, les está yendo muy mal en la crítica, y seguramente la próxima semana las vamos a andar destrozando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es bien difícil proponer una película de terror que realmente funcione. Sí hay algunas, pero como que no las han sabido distribuir para que ustedes digan, todavía hay esperanzas en el terror, ¿no? Mira, viene, tuvimos El Conjuro, que fue una buena película, pero no fue así como que va a quedar en la historia. O sea, si ahorita alguien se acuerda del Conjuro, pues yo creo que se acuerdan más de Annabelle, y eso que eso estuvo chafísima, que del Conjuro, ¿no? Y la que viene, la que he intentado platicarles y que nada más no se estrena aquí, la de It Follows. It Follows. Ajá, cierto, It Follows está buena. También dicen que va a causar un nuevo, digamos, aire de las películas de terror. Entonces, pues esperemos. Pero así como lo que fue en este aspecto, Halloween, Viernes 13, Freddy Krueger, bueno, ya no hay. O sea, ya no hay personajes que te inspiren ese terror de no dormir o de no salir o de no andar cachondeando. Y ahora al contrario, ya son personajes que usan para dormir a los niños. Sí. Ya no les dan miedo. Para dormir a los niños y hacer cachondeces sin temor a que te pasen una lanza en medio de las tripas, ¿no? Sí, pues hasta tienen la foto de Jason ahí a un costado de la cama. Sí, no lo dudo. Porque saben que él los está observando. Bueno, pues vamos a dejar esto en paz a los asesinos seriales. Y vamos viendo otra noticia más que tenemos ahí todavía un par. Bueno, la tercera nota es una que yo creo que sí me quedé, ah, caramba, ¿cómo va a ser esto posible, no? Porque ustedes saben que hubo dos películas de Kick-Ass, ¿no? Una película que estuvo sorprendentemente buena. No, nada más una, ¿no? Nada más una, ¿no? Sí, la otra fue como... Según yo, nada más es una. Pues la primera, la del 2011... Hasta donde me acuerdo yo nada más es una, porque la otra, ¿a poco salió otra? No, nada más es una, ¿no? No, pues yo fui a ver esa película y la vi, ¿cómo se llama? Ahí en que la ataco con mi computadora. Pero el punto es de que hubo dos películas, ¿no? Y entonces una fue muy exitosa y reconocimos que ahí que Matthew Vaughn era un gran director. La segunda fue como que, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿por qué la hicieron tan amigable a los ojos de las personas? O sea, porque sí era sangrienta y todo, pero se me hizo mucho más demasiado amigable para ser Kick-Ass. Y de pronto, pues ya llega Vaughn y dice, ¿saben qué? Viene una nueva película de Kick-Ass, pero no va a ser sobre Kick-Ass, va a ser una precuela dedicada a Head Girl. O sea, a la chica, a esta niña simpática y bonita que de pronto arrasaba con gran cantidad de mafiosos y enemigos, como si de pronto estuviera partiendo, no sé, fruta o queso en el mercado, ¿no? Haciendo un montón de sangre, diciendo majaderías, soportando los balazos que le lanzaba su papá, que era Nicolas Cage. Entonces, pues esta película, pues ahora sí, va a tratar de hacer una precuela, ¿no? Aunque es complicado que se haga una precuela porque pues sabemos que Grace Moretz pues ya creció. Y ha crecido bastante bien. Bueno, no tan bien como uno esperaba, pero ya creció. Entonces, ¿cómo va a ser Hitler? No, sí, cómo no, Traps, cómo no. Bien, bien, bien ha crecido. Pero es que eso es lo más triste, que probablemente para esta exactamente no salga Moretz. No, no va a salir. A lo mejor dicen que Matthew Vaughn quiere tener a Aaron Taylor Johnson y a Chloe Grace Moretz, pero ya en una toma ya más a futuro, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Como que están recordando cosas, ¿no? Pero dices, ay, no, pero de todas maneras van a tener que agarrar a otra a una niña. Literalmente en este caso a una niña. O sea, no van a agarrar a una niña de 14 años. Van a agarrar a alguien más chica todavía para interpretar a Headgirl, ¿no? Porque tiene que ser así literalmente una chamaquita, ¿no? Y también están ahí considerando, obviamente, que regrese Nicolas Cage, por supuesto, por cuestión de continuidad, y Adam West, quien, pues, que, bueno, para aquellos que no se dieron cuenta, pues, él le daba la voz a Nicolas Cage cuando era Big Daddy, o sea, No era como en Batman que Michael Bay. No, ¿cómo Christian se llama? Christian Bale. Michael Bale explotaba con el traje. Ah, no, que hacía, sí, explosiones de voz. Uh-huh. No, ahí era el otro Batman el que hacía el doblaje. Sí, Adam West, sí, entonces el le daba una Twist. Voz. Exactamente, ¿no? Y ya se imaginarán allá, Adam West ya con su voz ya de 60, 70 años, pues poniéndose en lugar de la voz de Nicolas Cage, haciendo todas las expresiones de superhéroe y también diciendo majadería y media, ¿no? Porque ya sabemos que en Kick-Ass, pues ahí sí las majaderías estaban a la orden del día, ¿no? Pero, ay, no sé, una precuela y ya me estoy empezando a preocupar. Es cierto que a lo mejor esto le va a dar buenas raíces para ver cómo ocurre todo este despapalle en la familia de Headgirl y... Y a lo mejor vamos a ir de pronto a soltarse el escándalo de que, ay, no puede ser una niña matando gente, matando a un montón de personas con armas filosas, pistolas, metralletas, y nomás tiene 8 añitos, ¡la van a traumar! Qué bueno, y no han checado la historieta, que sí, está todavía más sangrienta. Sí, no, y ese es el punto que muchos dicen que en Kick-Ass 2 que se distanció demasiado del cómic, y pues sí, hay algunas cosas que están sangrientas y otras muy... No sé, muy dignas de chiste de excusado, pero híjole, no llega a ser tan fiel como la primera película, ¿no? Pero ya una precuela, híjole, ahí sí yo me preocupo, ¿no? Como que ya es demasiado. No sé si tengan algún comentario, porque aquí los muchachos ya quieren hablar de Dragon Ball. Sí, no, ya los leí, que andan bien emocionados, pero no, yo nada más quiero que salga Grace Moretz en todas las películas que pueda ver, así en todas, y ya, eso me hace feliz. Entonces, si esta va a salir, aunque salga nada más 5 minutos en esta, pues nada más por eso la iré a ver. No, yo también la voy a ir a ver por Grace Moretz, pero pues también habrá que ver, pues qué más le van a poner a esta película, ¿no? Porque yo sí siento que una precuela suena bastante complicada, ¿no? A lo mejor van a tomar ideas del cómic que se hizo de Headgirl, que era como un spin-off, pero que tomaba historias que ocurrieron entre Kick-Ass 2 y Kick-Ass 3, el cómic, por supuesto, ¿no? Que el cómic ya se acabó, y ya, pues ya por fin ya pudieron terminar la historia de Kick-Ass en el cómic, pero y que está siendo distribuida creo que por Panini aquí en México, ¿no? Sí. Ajá. Oye, sí. Y qué, digo, nada más para rápido, qué fuerte está jalando este escritor para el cine, ¿no? Con esto y con ay, ¿cómo se llama la de los espías que nos gusta mucho? Kingsman. La de Kingsman, que también es de, y que viene otra que ya también licenciaron para hacer película, viene con todo, ¿no? Está Mark Miller, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, sí. Mark Miller, sí. Sí, es un escritor de cómics que sí, que de pronto sin tener que dibujar, bueno, sí empezó dibujando Spider-Man, pero separándose de eso ha generado una reputación por sí solo, y se está yendo al cine bien tremendo el hombre, ¿eh? Porque se está creando cómics adultos que realmente han sabido disfrutar el público y que se han sabido lograr traducir muy bien a términos cinemáticos, gracias a Matthew Vaughn. Bueno. Bien, pues, vámonos. Vámonos a la última noticia, que pues vamos a ver si nos... Que pues es sobre una animación que yo creo que pues a lo mejor algunos esperan, otros no tanto. Pero cuando vimos el tráiler, yo creo que sí, yo creo que ya me dio muchas ganas de verla, ¿no? Está chistoso. Kung Fu Panda 3. Y pues en Kung Fu Panda 3, pues nuevamente vemos a Po, este enorme panda que se volvió el guerrero dragón. Que de pronto pues va a tener una crisis existencial, ¿no? Porque de pronto llega un misterioso panda enorme que anda buscando a su hijo perdido, ¿no? Este misterioso panda enorme va a tener la voz de Bryan Cranston, o sea, say my name, o I am the one who knocks, o de plano, Lois, o sea, se Bryan, o el de, nos va a llevar a la edad de piedra, bueno. Ese es el papel menos reconocido de él. Obviamente Bryan Cranston lo conocimos como Heisenberg, lo conocimos como Hal, lo conocimos como el hombre que murió que salió en Godzilla a media película. Entonces, pues ya sabemos que Bryan Cranston tiene una reputación enorme. Yo lo vi en el estadio de los Dodgers, Dios mío, me hizo formidable eso, ¿no? Sí, eso. ¿Y qué te dijo? Say my name. En todo caso, pues vemos esta confrontación que tiene Po y el enorme panda que anda buscando a su hijo, y Po reconoce que él no ha visto a su padre en mucho tiempo, y la conclusión es bastante divertida, ¿no? Lo cierto es de que pues ahora sí vamos a ver cómo tanto Po enfrenta esta situación de un conflicto personal, y por otro lado una amenaza sobrenatural que seguramente va a meter muchos problemas a los guerreros, ahora sí que al guerrero dragón y a sus amigos, ¿no? A los cinco furiosos. Y a su maestro Shifu, quien por cierto sí va a tener un gran pendiente. ¿Quién le va a dar la voz? Porque su Star Talent falleció el 26 de diciembre del 2011, o sea, ese Pedro Armendáriz Jr. Y habrá que ver quién hace la voz de este personaje que era doblado por Dustin Hoffman. Bueno, en la versión en inglés. Y pues bueno, en el elenco en inglés, pues sí, tenemos ahí una gran cantidad de actores. Ahí está Jack Black, Gary Oldman, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Michelle Yeoh, Lucy Liu, Jackie Chan, Seth Rogen, Bryan Cranston. O sea, tiene una lista de actores de voces formidables que seguramente en México van a sustituir con actores de telenovelas y otras cosas, pero híjoles, bueno. ya ni digas, Traps, porque nada más de leer así, o sea, la lista que te aparece cuando termina el tráiler y empiezas Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu, David Cross, Bryan Cranston, Rebel Wilson, y cerrar con J.K. Simmons, dices, no mames, o sea, ¿eso dónde lo voy a poder ver para porque la versión en español no la quiero ni tocar ni de lejos, ¿no? Sí, casi como que de pronto te van a poner Omar Chaparro, porque Omar Chaparro por supuesto va a doblar el personaje de Jack Black, ¿no? Y luego de pronto, sí, Adal Ramones, y luego, no sé, Angélica Rivera, bueno, perdón, no creo que tenga tiempo para ir a hacer doblaje. Lucero, pero, Mijares, bueno. Pero bueno, ahí sí, el talento en México sí es existente, pero no es Star Talent, que es lo malo. Exactamente. No, yo digo que ojalá por lo menos por dignidad, ponga la voz de Hal, de Malcolm, y ahí sí yo sí diría, dale. Gracias. La verdad es que el actor que interpreta a Hal en Malcolm es formidable. ¿Por qué no lo ponen a interpretar a Bryan Cranston en esta película? Porque ¿sabes yo, qué? La verdad... Ándale, vas a terminar viendo en lugar de la voz de J.K. Simmons, vas a terminar viendo al Wherever Tomorrow para que se te quite. No, imagínate al papá de Po con la voz de Eugenio Derbez. No, la verdad es de que ojalá el doblaje vaya a ser de muy buena calidad. Esta película se estrena en enero del 2016, así que pues por eso no lo incluimos en el tema de la semana. Pues sí, aún hay tiempo para que seleccionen a los relevos y a los nuevos. Así es. Y ahí salieron varios trailers más, salió Snoopy, salió The Secret Life of Pets, los vamos a platicar un poquito más adelante. En cuanto a las noticias, que pues de pronto vamos a andar platicando la próxima semana con más detalle, y pues ya ahí tuvimos lo de la muerte de James Horner, qué triste la verdad, queríamos poner el tema de Titanic antes del podcast, pero pues como les digo, no encontramos la canción. Afortunadamente. Sí, porque no a todo el mundo le gusta Celine Dion. Y de hecho dicen que si no fue porque Celine Dion grabó la canción en una sola sesión y se la fue a presentar a James Horner en persona, la canción nunca hubiera existido, ¿eh? Así se las ponemos, ¿no? Básicamente. Y no la hubiéramos tenido en un millón de bodas. Y en otro tanto de sepelios, que seguramente en el sepelio de Horner se va a escuchar. Ahora sí que casi se los garantizo, pero bueno, ni modo. Y por otro lado, lo de Spider-Man, que pues sí lo vamos a platicar con más calma la próxima semana, que ya tiene actor y ya tiene director. Y yo creo que a mí lo que más me preocupa es el director. Digo, el actor, pues bueno, sí se ve jovencito y se ve que va a aguantar varias películas de la franquicia. Pero el director es el del payaso del mal. ¿Por qué? Algo bueno le dieron. Pues no sé, seguramente lograr que Ellie Rath no se pudiera quitar el traje de payaso en casi toda la película, ¿no? Ay, hasta me ahogué nada más. Ay. Bueno, a lo mejor hace que el nuevo Hombre Araña no se quite el traje en toda la película. No se la va a poder. A lo mejor tiene un conjuro o algo así que hace que se quede pegado. Y se vuelve una arañota gigante al final de la película de Spider-Man, ¿no? Pues ojalá, no mínimo. Bueno, pues vamos a platicarlo de eso la próxima semana con muchísima calma, así que no se vayan a despegar para el siguiente podcast. Y bueno, vamos pasándonos a las efemérides del día. Un segundito. Efemérides del día. Un día como hoy nace la cantante, compositora, actriz, comediante y filántropa Valerie June Carter Cash. Fue la segunda mujer del cantante Johnny Cash. Tocaba la guitarra, el banjo y el autoarpa. Nace la actriz estadounidense Frances McDormand, ganadora de 2 premios Oscar por Fargo y Casi Famosos, así como de la estatuilla Marcia Gay Harden por Pollock. Debuta con Sangre Fácil de los hermanos Coen. Nace la actriz estadounidense Selma Blair Bainer. Saltó a la fama con la película Crueles Intenciones, además de las series de televisión como Zoe, Duncan y Jackie Jane. Ha trabajado en películas como Legalmente Rubia, La Cosa Más Dulce, Hellboy y Hellboy 2. Nace la actriz y cantante infantil Dana Paola. Se inicia en telenovelas como Rayito de Luz, María Belén y Viva los Niños, A mí la niña de la mochila azul, De pocas pulgas, Pablo y Andrea y Contra viento y marea, y en teatro en Anita la huerfanita y Regina. Actualmente protagoniza la telenovela Atrévete a soñar. Un día como hoy falleció la actriz estadounidense de origen irlandés Maureen O'Sullivan, madre de Mia Farrow. Destaca en su papel de Jane junto al mítico Tarzán Johnny Weissmuller en 6 películas. Trabaja en 60 filmes, entre ellos El reloj asesino, Peggy Sue se casó y Hannah y sus hermanas. Muere el productor estadounidense Aaron Spelling, de origen judío, quien crece en Dallas, donde era despreciado por sus raíces. Creador de las series televisivas El crucero del amor, La isla de la fantasía, Los ángeles de Charlie, Dinastía y Beverly Hills 90210, entre otras. También recordamos a Peter Falk, Richard Matheson, Piero Lully, Sarah Lender, John Lowry, Mary Jung y William S. Hart, entre otros. Un día como hoy se estrenaron las películas Riders in the Storm en 1995, Batman en 1989, Vestida para matar en 1980, Un detective barato en 1978, Botas duras, medias de seda, Logan's Run y Un cadáver a los postres en 1976, Dos hombres contra el oeste en 1971, Cómo casi se perdió el oeste en 1965, Doble chantaje de 1955, 40 malvados de 1944, El legado del desierto, El jurado por dentro y El cementerio de las águilas de 1939, Kit Carson y Temple de conquistadores de 1928. Bien, pues ya regresamos. Ahora sí que me sorprende el abuelo Kraken, cómo queda Ana Paola. Y luego lo más triste del asunto es que creo que esa telenovela que mencionó en la que dice que está trabajando actualmente se acabó como hace medio siglo, ¿no? Híjoles. Bueno, así que pues bueno, fue el cumpleaños de Dana Paola y también de mi novia Selmita Blair. Ay, esa chica es guapísima, aunque siempre tiene una cara, o sea, me gusta porque tiene esa expresión facial que dices, si me intentas hacer algo te voy a romper la cara o te voy a quemar completamente con mi poder de fuego que tengo en Hellboy. Pero me agrada muchísimo, ¿no? Y también, bueno, tenemos que agregar a las efemérides, pues, lamentable fallecimiento de James Horner. Bueno, no sé si cuente como hoy, porque, pues, falleció ayer en la noche. No sé si lo ponemos en el tiempo del este, pues sí, técnicamente murió hoy, pero, pues, ahora sí que lamentable el fallecimiento del compositor que tuvo ahí que tuvo, pues, 2 premios Oscar, por la película de Titanic. Una como mejor canción y otra mejor canción original, que les comento la anécdota, pues sí, pues esta canción pudo no haber existido si Celine Dion, gracias Medina, no hubiera llegado. Oye, tengo el demo de la canción y ese demo fue el mismo que llegó a la película, llegó al disco y se presentó en la entrega de los Oscars y de los Grammys, así que dices, wow, ¿no? Un trabajo que se hizo en pocos minutos. Y por otro lado, pues no nomás hizo eso, también hizo el soundtrack de la película El Sorprendente Hombre Araña, también hizo el soundtrack de Jumanji y también obtuvo ahí otras 7 nominaciones al Oscar a componer en diferentes películas. Ahí de las más reconocidas, pues está Casa de Arena y Niebla, y también ahí tenemos que también fue nominado por Avatar. Otra de sus colaboraciones ahí con James Cameron, y por Aliens también tuvo una nominación. Entonces ahí también sí estaba trabajando ya para lo que iban a hacer las secuelas de Avatar. Sí, aunque lamentablemente el destino ya no le permitió completar este trabajo, ¿no? Descanse en paz. Y pues así que pues lo agregamos respetuosamente a estas efemérides. Bueno, pues vamos a empezar. Ahora sí, vámonos derechito a las películas. ¿Qué tenemos? Bueno, pues primero que nada vamos a platicar de Intensamente, esta película de Pixar, la cual yo creo que a muchos los sorprendió bastante esta película, una película que en Estados Unidos tuvo una dura contienda con Mundo Jurásico, y a pesar de que no consiguió el primer lugar en taquillas, logró romper, bater el récord que tenía el día después de mañana, como la película que no llega al primer lugar con la mayor recaudación en la historia. O sea, logró 95 millones de dólares, y con eso se logró ese récord que batió tanto al día después de mañana como a Frozen. Y no obstante eso, pues aún así quedó atrás de Mundo Jurásico. No obstante, vamos a ver esta película que la verdad a Christian debió haberle encantado. ¿O no? No, sí, creo que es una gran película, gran película. Pero comencemos. No te olvides de llevarla a la luna. Una niña de 11 años de edad luchando contra sus emociones pendencieras que habitan dentro de su cabeza. Todo esto suena un tanto a una sesión abrumadora con el psicólogo, pero no. En su lugar tenemos el largometraje número 15 en la historia de Pixar. Una cinta que ya sobra decir que se va a convertir en un punto de referencia en la industria de la animación. Un triunfo rotundo, imperdible, que marca un nuevo estándar en las películas de este género en particular, y de Pixar, yo creo. Suena demasiado tendencioso decirlo de esta manera, tal vez, pero les olvidé decir que es increíblemente divertida y aparte te hace derramar lágrimas como jamás lo han hecho en su vida. Bueno, seguramente cuando se muere algún personaje que les gusta, pues todavía más, ¿no? Pero es impresionante cómo te cautiva esta historia. Riley, nuestra mente protagonista, esta niña de 11 años, se encuentra un tanto desconcertada porque su padre y su madre, quienes por cuestiones de trabajo tienen que mudarse a San Francisco, que hasta cierto punto te lo dibujan un poco gris para mí, pero presta mucho para que en la película te metas en que no es un buen lugar o que no es un lugar agradable. Ellos vienen desde Nevada, desde Minnesota, donde a ella le encantaba jugar hockey, donde se encuentran sus mejores amigos. Ella llega a una nueva escuela, a un ambiente totalmente diferente, con una pizza extraña y sin un solo amigo, a excepción de sus emociones. En este caso tenemos a Alegría, quien en su mente es la emoción que lleva a la responsabilidad de controlar todo lo que pasa. Con algunos segundos de diferencia nos encontramos con Tristeza, que es la emoción que nos va a mostrar hacia dónde debe de ir el camino de este personaje, gracias a su conmovedora honestidad. Después de un caos generado por una extraña acción de Tristeza, tenemos en la mente de Riley un caos, ¿no? En donde deja al resto de sus emociones, que es miedo, quien es el encargado como de controlar y que no vaya a hacer cosas peligrosas Riley. Desagrado, que es el amo de lo cool y de lo despectivo, y enojo, que realmente yo no termino de entender bien en qué sirve enojo en este aspecto, pero está ahí y es muy gracioso intentar verlo decir groserías y que no lo dejan, y ver cómo su cabeza explota, ¿no? Todas estas emociones se tienen que hacer cargo de las acciones de Riley, y ahí es donde empieza el gran problema. Es muy curioso ver cómo estas emociones, principalmente enojo, se hace cargo de lo que pasa en la cabeza en cuanto deja de haber un equilibrio de estas emociones. Entonces, se presta muy bien para la explicación, pero ya se los comentaré más adelante. Esta idea siempre ha estado en la mente de los cineastas, el llevar una cuestión de las emociones, de cómo se controla la mente humana. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones los resultados son desafortunados, pero Intensamente realmente logran llevarlo a un nivel de brillantez artística inigualable. De la mano del director Pete Docter, quien se ha encargado de hacer Up, y Monster Inc. en Pixar, logra darnos realmente de una manera increíble una forma sintetizada de cómo funciona la mente humana. Es impresionante ver cómo este director se logra meter en el centro de control de nuestra cabeza, así como el de Riley, y nos hace pasar por todas las emociones posibles. Realmente la mayoría de las ocasiones nosotros oímos voces en nuestra cabeza, pero en este caso no es una historia de que las emociones se pelean, más bien es una historia en donde la idea es cómo pueden existir con una relación equilibrada todas estas emociones para las cuales nos van formando nuestra personalidad. Seguramente más de uno extrañará cuando vean la película La Isla de las Bobadas, ¿no? Que es algo muy representativo. Con detalles realmente cautivadores, yo creo que nos lleva de la mano para descubrir cómo funciona nuestra cabeza. Es una experiencia realmente mágica que es difícil explicarla, a menos de que ustedes la puedan ver, ¿no? De una forma combinan la ciencia y la creatividad junto con las emociones para darte esa experiencia que realmente te ilumina, ¿no? De estar ahí en el cine. Creo que el saber cómo funciona nuestro comando central ha sido el gran trabajo de esta compañía de animación, y creo que lo ha logrado de una manera magistral durante muchos años. Si bien la cinta tiene momentos divertidos y tristes, como ya es habitual, en ocasiones intensamente me llevó a explorar otras emociones dentro de la misma película. Yo creo que no había sentido un enojo tan agresivo contra un personaje, que es un personaje color azul y con lentes y que es demasiado pesimista. Llega a la desesperación, sin embargo, conforme avanza la película comienzas a entender por qué se comporta de esa manera y qué importancia realmente tiene. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes, y sin duda alguna Pixar es un maestro y está dando cátedra de lo que es meterse con las emociones de la gente. Todo esto realmente puede sonar un tanto sofisticado, pero no lo es. O sea, está tan bien sintetizado que cualquier persona que entre a ver esta película lo va a entender sin esfuerzo. Entra de una manera en tu cabeza, entra de una manera muy fluida. Se podría pensar que es una película de niños que los adultos puedan disfrutar, pero al final nos damos cuenta que es todo lo contrario. Es una cinta para adultos que los niños seguramente también amarán. Algo que brilla mucho y que ha logrado hacer Pixar muy bien. En esta ocasión, este estudio de animación con Intensamente logra que los niños aprendan a lidiar con los golpes emocionales arrojados por la cinta, con una explosión de imaginación pura, y los adultos probablemente también vean reflejados sus problemas con la oportunidad de saber cómo controlarlos. Yo les aseguro, van a llorar, de ley van a llorar, pero vale la pena arriesgarse, ya que Intensamente se está viendo como una de las mejores películas del año. Wow. Entonces, con lo que comentas, Kike, me parece que Intensamente llega a ese nivel al que llegaban películas de Pixar como Wall-E, como Up, que definitivamente yo creo que dejó llorando a varios, y eso, que todavía no empezaba ni siquiera la historia en sí, o como Toy Story 3, que pues para muchos sigue siendo la obra maestra de Pixar, para algunos, ¿no? Obviamente, seguramente hay otras películas que son consideradas obras maestras de Pixar, ¿no? En todo caso, Intensamente, pues sí, el trabajo que hacen en cuanto a la cuestión del trabajo emocional, a la cuestión de ver cómo los cambios, la pubertad, todo ese tipo de detalles que hacen que haya conflictos emocionales y que a veces pueden determinar, como tú dices, la personalidad de cada persona, o incluso cómo una persona se puede ser de una persona muy agradable a terminar siendo un psicópata, ¿no? O peor aún, un amargado, ¿no? Y es bien interesante cómo te muestran, digamos, cómo funcionan no nada más la mente de esta niña, ¿no? Sino te muestra cómo funciona la mente del papá, de la mamá y hasta de los animales y de mucha gente, de acuerdo a cómo va avanzando la historia, ¿no? También cómo funciona la pubertad. De verdad que lo supieron manejar muy bien. Y otro detalle es que pueden, digamos, hacer que te identifiques con los personajes, que es algo que ya maneja muy bien Pixar, de que si se han dado cuenta, todos los personajes de Pixar son redondeados, y esto funciona para que cualquier persona se pueda identificar con ellos. Eso logra que tú puedas decir, en mi cabeza está quien controla mi cabeza, o quien es el mandamás cassettes en mi cabeza es enojo, o es miedo, o es alegría, o es tristeza. Ajá, y eso se siente muy bien y lo logra muy bien. Sí, la verdad es de que eso sí, sí lo logra redondear bastante bien, ¿eh? De hecho, como que, que hasta te identificas con algunos de los personajes, ¿no? Y curiosamente en el tráiler sí te muestran esa parte de cómo las emociones de la familia ahí van teniendo una disputa familiar y cómo van actuando cada una de las emociones dentro de la cabeza de cada uno, ¿no? A mí lo que no me gustó de ese tráiler fue que a la hora de localizarlo a México cambiaran lo que estaba pensando el papá, porque si ya te metes a la trama de la película dices, ¿por qué hicieron ese cambio? ¿Qué caso tenía, no? Que el papá estaba pensando en un partido de hockey en la versión en inglés y en la versión en español le ponen un partido de fútbol soccer. Dices, pues, ¿cómo no? Pero bueno. No, bueno, sí, por la región. Sí, porque al final de cuentas la trama te va a que la niña tiene una isla de hockey. O sea, dentro de su mente tiene una isla de hockey que forma su personalidad. Entonces todo está referenciado a eso. Entonces sí, como que de repente lo ves y dices, ¿fútbol? ¿Por qué fútbol? Pero bueno, no es tan abrupto tampoco. Exacto. Bueno, pues ahora sí que yo la verdad, con los comentarios que he escuchado, con la calificación que traen Rotten Tomatoes, con lo que dijo Christian y ahora sí que todas las referencias que tengo, esta es una de las mejores películas animadas del año y tienen que ir a verla, ¿no? O sea, sí, háganse un favor y véanla. Yo no quiero verla porque me va a hacer llorar, pero tengo que ir a verla. Tengo que tener el valor. Sí, sí, van a llorar así de ni piensen así de soy fuerte y soy hombre y no así como el de el ¿cómo se llama? La isla de las hamburguesas o lluvia de hamburguesas. Lluvia de hamburguesas donde el policía dice, no, los hombres no lloran y regresa la lágrima. Regresa la lágrima. Así, o sea, sí, ni lo intenten porque no, ataca, yo hay una parte en donde sale el amigo imaginario que yo dije, esto es lo más bajo que has hecho Pixar, pero lo resuelven muy bien. Ok. O sea, bueno. bajo a sentimentalismo, pero lo resuelven muy bien. No, pues entonces sí tienen que darle una checada a esta película, porque pues ahora sí, cuando dicen que una película de Pixar hace llorar, esperen una muy buena película, porque pues digo, Wall-E hizo llorar, Up hizo llorar, Toy Story 3 hizo llorar, insisto, y esas son las películas que han sido mejor calificadas, ¿no? Obviamente también, bueno, también Buscando a Nemo yo creo que hizo llorar a alguno, y también es una de las mejores películas de Pixar. Con la escena del principio que hacen parodia en Los Simpson, que el DVD empieza ya cuando está su papá con Nemo. Sí. Y omiten toda la escena del principio. Y lo que le pasa a este Milhouse es increíble. Sí. ¿No? Bueno. Ah, por cierto, me faltó, antes de pasar al que sigue, me faltó decirles que al inicio está el corto animado de Lava. Y ahí sí tengo un gran problema, porque la traducción al español está muy mala, o sea, es muy mala, ese cortometraje ya lo pueden ver en internet, en YouTube, pero la traducción al español está muy mala, es muy cursi, está bonito, pero ya adaptar esa canción precisamente al español y ver cómo lo hacen... les quedó medio mal, sí, eso sí, para que veas, les quedó medio mal, pero también salió gente así en cuanto termina y dicen la última frase, ya no faltó la parejita que estaba atrás de mí diciéndose I love you, entonces pegó, o sea, definitivamente pegó, entonces. No puede ser. Y pensó que se inspiraban en un cantante australiano que cantaba bien, sí, padre, con su ukulele y todo, y lo echan a perder con el doblaje, bueno, ni hablar. Bueno, esto es entonces intensamente, y vamos a platicar de la otra película animada que estrenaron este fin de semana, porque seguramente Fox dijo, hay que restarle dinero a Disney, y decidieron traer un anime, una película basada en una serie de anime que todo el mundo estaba esperando, y lo estaba esperando así como que de pronto decían, oh Dios mío, otra entrega de Dragon Ball Z, sí... Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, que pues básicamente la trama nos cuenta cómo unos soldados de Freezer de pronto deciden resucitar a su amo, a su maestro, utilizando las esferas del dragón, y tras obviamente hacer revivir a Freezer con las esferas del dragón, pues decide así que hacer su venganza contra Goku y atacarlo en su propio planeta, en la Tierra, ¿no? Y para esto Freezer se va a volver más fuerte, más poderoso, va a ser un ejército superpoderoso y lanza todas sus fuerzas a la Tierra, donde pues Goku, Vegeta y los guerreros Z los están esperando, pues para agarrarse los trancazos, ¿no? ¿Y qué nos pareció esta película? Ya quitando los spoilers. Bueno, obviamente ya Medina ya seguramente ya está preparando el librito de spoiler. Voy a decirles todos los spoilers, sí. Pero bueno, Cristian, Marco, pues comencemos a machacar esta película. Mira, yo fui un atascado porque yo fui a ver intensamente y fui a ver dos veces Dragon Ball Z La Resurrección de Freezer en dos días. Entonces estoy un poco abrumado por tanta película de animación, por lo menos, pero yo estoy fascinado y creo que en cuestión de Dragon Ball Z La Resurrección de Freezer, yo estoy claramente a favor de que si sigan trayendo películas de Dragon Ball al cine así como la pude ver. Yo creo que es Dragon Ball Z es un fenómeno impresionantemente grande en México, ¿no? Yo creo que ya está en el ADN de los mexicanos como tal, sean adultos, adolescentes, niños, todo mundo sabe quién es Goku, a lo mejor no conocen toda la historia, pero mínimo saben quiénes son, y eso ya es algo impresionante. O sea, no es como los Caballeros del Zodiaco, que nada más de adolescentes a adultos, casi los niños no lo conocen, o animes de otro estilo. Entonces, yo creo que funciona bastante bien, y llegar a ver Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer, y ver cómo culmina, hasta cierto punto, cómo culmina esta historia hasta esta película, a mí me pareció bien. Bien, pero bueno, el punto es de que, no sé, yo siento que la película, bueno, primero que nada hay que adelantar el dato de que en México logró 55 millones de pesos contra los 36 millones que hizo Dragon Ball la Batalla de los Dioses hace un par de años y que pues obviamente fue desbancada por una mediocre película de Eugenio Derbez. ¿Sí me escuchan? Sí. Y aquí curiosamente logra una cantidad más alta. Bueno, hay varios factores. Una, porque Diamond Films distribuyó la primera película, ahora fue Fox, y Fox pues tiene más presencia, ¿no? Segundo, de que pues ahora sí, eran dos opciones, Intensamente o Dragon Ball Z, y yo les aseguro que pues obviamente los adultos, muchos fans del anime dijeron, no, pues Dragon Ball Z, ¿no? Pero muchos estamos así como que con opiniones divididas. ¿Realmente la película fue tan divertida como esperábamos? Hay algunos que sí nos quedamos como que, ay, como que algo hizo falta, ¿no? Como que se sintió muy larga. Algunos la sintieron muy larga, otros la sintieron muy, o sea, la película se sintió lentísima. Yo siento que, de hecho yo estaba viendo la película con un amigo ayer y no pasamos de la mitad de la película. Él dijo, es que no manches, la primera parte de la película se siente lentísima, ¿no? El desarrollo de la trama, hasta el punto donde ya empieza ahora sí los trancazos, sientes que se te están yendo 40 minutos de un armado de trama que sientes que por un lado como que está tratando de darle sentido a la presencia de algunos personajes, pero por otro lado dices, ¿por qué pones esto? Ya me aburrí. Ya, que llegue Freezer y empiece los trancazos. Y es que ahora sí depende de la persona que le estaba viendo, porque ahí sí puede que a algunos se les haya pasado bastante rápido la película y pues a otros que no son tan apegados a lo que es la historia y a los personajes, pues se les hizo más pesada. Mira, yo creo que habría que ponerle un poquito de contexto a la cinta, que más o menos de qué va. Bueno, de entrada es la película número 19 de Dragon Ball Z, o sea, no estamos hablando ni de la segunda ni de la tercera, sino de la número 19. Pero qué es realmente, yo creo que lo que hace especial a Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer, son dos cosas. Una, la nostalgia de todos aquellos que no pudimos ver una película de Dragon Ball Z en el cine y ahora sí la estamos viendo. Y dos, la esperanza de que exista algo más, o sea, de que venga algo más y ya está. Entonces, poderla ver desde esos dos puntos, creo que es por eso que es tan importante. Aparte, viene de la mano directa de Akira Toriyama, o sea, viene con la inspiración directa, sin contar todo lo que pasó en Dragon Ball GT. O sea, aparte, estas dos películas, la anterior, la de la Batalla de los Dioses y La Resurrección de Freezer, vienen después de la Batalla de Majin Buu, o con Majin Buu. Entonces, se olvida toda la cochinada que fue Dragon Ball GT y entramos desde ahí. Ahora viene la nueva serie también que se llama Dragon Ball Z Super. Entonces todo esto es como para darle un contexto al nuevo universo que se está creando alrededor de Dragon Ball Z. Como Trap ya había dicho, la idea es de que por alguna razón que es muy sencilla de de saber, pues se revive a Freezer, ¿no? Por las esferas del dragón y regresa más rudo y más malo y más, mala onda, pero al final resulta que no había entrenado y que por eso Goku le podía ganar así como pues, le ganó, ¿no? Y Trunks. Entonces ahora se va a ir a entrenar para regresar más fuerte y ahora sí acabar con los super Saiyajin o con los Saiyajin. Y por otro lado tenemos a Goku, que después de la batalla contra Bills, se encuentra entrenando en su templo, en el templo de Bills, con Whis como maestro, y no está solo, está con Vegeta. Prácticamente ese es el contexto. Freezer está entrenando por un lado y Goku y Vegeta están entrenando por el otro, y después se van a enfrentar. Ok, entonces de ahí nos imaginamos que viene una batalla de proporciones, se puede decir, sobre 9000, ¿no? Yo creo que 9000 es una cantidad ya muy pequeña, ¿no? Porque pues ya imagino el nivel de poder que va a llegar a tener Freezer, pero pues el nivel de poder que ya va a tener Goku a esas alturas, pues dices, no manches, ¿no? Pues ya se supone que si Freezer se enfrenta a los otros rivales de Goku aún con entrenamiento, yo creo que no pasa de Cell. Digo, siendo sinceros, ¿no? Pero el asunto, bueno, esta película... Pues así como dice M. Medina, ¿no? O sea, ya poniendo las medidas, dices, es que el problema de Freezer es de que ya después de su participación en la serie de Dragon Ball Z hasta la película, han pasado tantas cosas y tantos enemigos que hasta sientes que Freezer ya es un enemigo menor. ¿No creen? Pero pues Freezer sí. Freezer siempre fue el villano más impresionante que tuvo Dragon Ball Z. O sea, tal vez no sea el que a mí más me gusta o la batalla que a mí más me gusta. Tengo otros favoritos, pero creo que Freezer fue el más despiadado, el que causó más odio en todos los fans de Dragon Ball, el que hizo cosas más hojaldras. O sea, realmente Freezer era como el referente de la maldad en todo esto, ¿no? Porque al final, pues el que sigue, que es Cell, pues no es del todo malo, ¿no? Simplemente tiene como eso, y Majin Buu, pues sí es la maldad, pero no se siente igual, o sea, no hace las mismas cosas tan malas que hace Freezer, ¿no? De hecho, hasta defiende un perrito, entonces... Yo creo que por eso vale la pena que Freezer sea el que venga a retomarlo, porque si ponías otro villano nuevo, pues iba a tener que explicar otra vez quién era ese villano, o si iba a sentir como otra cosa totalmente diferente, y lo que quieren es darle una continuidad. Exacto. El punto es de que, bueno, tú ahorita acabas de mencionar eso de Freezer, su maldad, ahora sí de que la capacidad que tan criminal que tiene, que hasta incluso nomás con el simple hecho de apuntar con un dedo puede destruir un planeta entero, pero ahora sí que hasta le dedicaron una canción los de Maximum de Hormon, los que hicieron uno de los intros de Death Note, que una canción tan buena, que de ahí fue donde Akira Toriyama dijo, oye, pues sí, esta canción se hizo tan chida que yo creo que podemos revivir a Freezer nomás porque estoy inspirado en esa rola, ¿no? Y ¡pum! Ahí tenemos la resurrección de Freezer, ¿no? Que es una película que, pues, digamos, la verdad, no la he podido ver completa, digo, insisto, yo la estaba viendo con un compañero y de pronto me retiré. Y yo siento que, pues sí, la película como que sí se siente lenta al inicio. Me faltó ver la parte, pues, de los trancazos, que es en donde dicen que, pues, ahora sí que muchos se quedaron con opiniones divididas de que, no, la batalla estuvo genial, otros, no estuvo tan buena la batalla, pero ya, poniendo ahora sí la pregunta más correcta, si no fueras fan de Dragon Ball Z, ¿la verías? No, yo no la recomendaría para aquellos que no siguen o no tienen un seguimiento de lo que es y lo que fue Dragon Ball. Sí, de por sí, la película pasada, la de la Batalla de los Dioses, el humor que maneja, por ejemplo, lo que pasó con Vegeta y ese humor que maneja, que es muy a la Akira Toriyama de la primera serie de Dragon Ball o la primera saga de Dragon Ball, se ve, y la gente terminó, o sea, yo me senté a un lado de un tipo que estaba vuelto furia porque Vegeta estaba bailando y dices, oye, ese es el humor que maneja Toriyama desde hace años, ¿cómo es posible de que te cause asco, te cause rabia y estés gritando a la mitad del cine? Sí, por el humor que maneja este escritor, ¿no? Entonces, para todos aquellos que no manejen esto, yo no lo recomendaría. Sin embargo, yo cuando la fui a ver ambas veces, la gente salió contenta. A comparación de la pasada, la gente salió y los niños salieron contentos. Los niños estaban gritando, gritando bien, o sea, gritando de sorpresa, de risa, de admiración y de todo eso. Era un ambiente bien padre. Entonces, para mí sí me gustó, pero creo que yo no se lo recomendaría a alguien que que no ubica quién es ese muñeco con los pelos parados. Pues sí, sí, igual la misma opinión tengo. No se la recomendaría a alguien que tampoco esté tan habituado a ver lo que es animación japonesa. Porque pues sí, ya aparte de que no ha tenido seguimiento de la serie y no sabe quién es quién, pues igual puede terminar fastidiado y diciéndole a su acompañante, ¿por qué me trajiste aquí? Y por otro lado, la cuestión del doblaje, ¿qué les pareció el doblaje? Yo sé que pues ahora sí que eso ya es punto y aparte, que sabemos que ya prácticamente pudieron haber puesto en los créditos con las voces de la serie original y ya con eso jalas a toda la gente adentro, ¿no? Pues sí, básicamente se utilizó la misma plantilla de actores de la película anterior de La Batalla de los Dioses y pues quedó bastante bien, en mi opinión sí quedó bastante bien doblada. La película, no piensen mal. Luego lo digo, no puede ser. Sí, digo, hay que corregir al paso. Mira, yo creo que en cuestión de efectos y de, bueno, centrémonos en lo que comentó Trav de audio. Creo que lo que es el doblaje está muy bien, o sea, funciona de una manera maravillosa. Para todos aquellos de igual nostálgicos que ubican ciertas voces y ciertos actores de doblaje, está muy bien. Está muy bien pasada al humor también de México. O sea, no se siente como aquella porquería que vimos de Chappy, y no de la película, sino del doblaje o de los subtítulos, que era una reverenda porquería. Esta se escucha muy bien y me da mucha risa ver, por ejemplo, que está peleando a Pícoro y Pícoro les dice: son unas nenas, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles se escuchan muy bien, no son tan hechos a México, sí son más generales, pero a mí sí me gustó. Yo tengo aquí dos quejas en cuestión del audio. Una, la película no sé si esté manejada así, pero tiene muchos silencios, y muchos silencios que se sienten como para que sean contemplativos, pero pues que no los terminas como de agarrar del todo, ¿no? Entonces, eso me quedé así como que, ay, y pues me hace falta esa música de tensión que había, por ejemplo, cuando estaba peleando Goku y Freezer en la saga de Freezer. Sí, exactamente, eso me hizo mucha falta a mí. No, eso me hizo mucha falta a mí, y creo que también la parte de que no hubiera música tal cual que una música que realmente te emocionara cuando estuvieran peleando, también me hizo falta. Creo que esas serían como mis quejas de esa parte del audio. No, pues entonces falta algunos detalles, ¿no? Y bueno, no básicamente, si... básicamente en lo que fue ya el doblaje y los actores, pues aquí ya queda demostrado que no se necesita ningún star talent para darle un buen seguimiento a la película. Gracias a Dios, imagínate que se les hubiera ocurrido con la voz de Adal Ramones como Goku. ¡No! Sí, pues, igual, como dicen, retomaron las voces de todos los personajes, la de Bills y Whis quedaron igual que en la versión anterior, pues igual, como nos mencionaban acá en el chat, la única ausente fue la del maestro Roshi, porque el actor ya tiene rato de que falleció. Sí, otra de las cosas que a mí me gustaron mucho, y de hecho porque yo sí me fijo mucho en eso, tanto en las películas de dibujos animados de animes o en las películas live action, la parte de los combates, cuando van a pelear los guerreros Z contra el ejército de Freezer, cada una de las técnicas que usan todos están muy bien definidas, o sea, no es así como antes de que todos pateaban igual y todos pegaban igual y nada más se escuchaba de que todos estaban golpeando, ¿no? Sino que cada uno tiene su forma de pelea y se nota y lo hacen súper definido en tomas cercanas. Eso a mí me gustó mucho. Otra parte que muchas veces nos preguntamos el por qué iba Yamcha y por qué iban otros personajes y aquí ya no salen. Bueno, la explicación es muy buena. O sea, es algo que te queda así, vaya, a alguien se le ocurrió decir por qué razón. Y esa parte que salía el maestro Roshi me parece una cosa maravillosa. O sea, ver al maestro Roshi rompiendo caras y pateando traseros y haciendo el Kamehameha y poniéndose Superman, me parece algo increíble que me divirtió muchísimo. Sí. Es algo que como que ya se quería ver, incluso desde la versión en la que pelean contra Broly, que incrementa su masa muscular y que parecía que ya iba a entrar en acción y que a la mera hora siempre no, porque andaba bien tomado, pero en esta sí. Genial. Bueno, pues no tengan algo más que comentar, sino pues para pasar al tema. Sí, de rápido. Yo creo que Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, debemos tomarla como una cinta complementaria, donde nos presenta un contexto sobre el universo nuevo que está por llegar de Dragon Ball. Las aspiraciones de los personajes y las motivaciones están muy bien, digamos, definidas para lo que viene, y también de los nuevos y de los ya existentes, ¿no? Porque ya se empieza a marcar qué papel va a tener Whis, qué papel va a tener Bills y qué papel van a tener los personajes que ya conocemos. La cinta nos da la oportunidad de la tercera cosa que más amamos los seres humanos, que es la especulación. O sea, nos da la oportunidad de especular qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Ya tenemos prácticamente a unas cuantas semanas de que llegue Dragon Ball Z Super, con ya nuevos personajes, el otro dios de la destrucción, el nuevo personaje que se va a comportar como Whis, pero en mujer, cómo se van a desarrollar la serie, y que va a estar, digamos, en medio entre la batalla de los dioses y entre la resurrección de Freezer. Y ya dijo Akira Toriyama que no va a haber ningún villano que sea más poderoso que Golden Freezer, ¿no? Entonces, se presta muy bien para que entre estas dos películas se haga una serie con un gran contenido, con un gran universo, y podamos especular de cientos y cientos y cientos cosas que puedan pasar con nuestra anime favorito Dragon Ball Z. Y ya eliminar para siempre Dragon Ball GT. Igual acá nos dice Medina, nos manda unas correcciones, que no es Z Super, sino que es solo Dragon Ball Super. Igual ya se reveló el personaje que es la contraparte de Bills, que se llama Champa. Y la serie va a constar aproximadamente de 100 episodios o poco más de 100. Y ahorita ya es el precalentamiento porque ya en unas cuantas semanas ya va a estar estrenándose. Y parece que ya por ahí ya liberaron el intro, la apertura de la serie. Así es. Ahí la pregunta eterna, ¿qué tal el personaje de Jaco? De Jaco, que por cierto la voz la hizo Bruno Coronel. ¿Cómo estuvo la voz? Estuvo bastante bien aplicada y es uno de los personajes que sí se que sí tuvo una buena participación, que se llevó su buena parte de la película, que sí tuvo un buen gancho. Wow. Y que son personajes que no vienen a ser del todo trascendentes, pero sí vienen de la creación de Akira Toriyama. Entonces, creo que vienen a complementarse muy bien a la historia y vienen a generar nuevos puntos desde donde lo puedas ver, ¿no? Porque esto de la Patrulla Galáctica, dices, bueno, eso para aquellos que nada más llevaron, digamos, el anime, no lo ubican, pero está dentro de los juegos, también hay parte de la historia, entonces, ¡qué emoción! Algo así como lo que pasó con Arale en la serie Dragon Ball, que le integraron en un par de capítulos. Sí, que pues obviamente que por cuestión de continuidad, si tratas de poner a Arale, que sí, bueno, es una robot, tiene una ventaja. Pues si pones al resto de los personajes ya van a estar todos bien rucos. En fin, bueno, pues yo creo que con esto vamos a dejar en paz a Dragon Ball. Ahí comentan Crush Dan de que pues en la historia de Jaco, pues él conoce a Bulma y conoce a la mamá de Goku. Y entonces pues son detalles que a lo mejor después se pueden explotar con mucha calma, ¿eh? Posiblemente después salga alguna otra película complementaria como la de el papá de Goku peleando contra Freezer y cosas así. Uh-huh. Así es. Pero bueno, otra buena recomendación para ir al cine si adoran Dragon Ball. Yo creo que tienen que tenerla ahora sí que en mente. Y si no, pues yo les. Así que la recomendación es, pues ven de menos algunos episodios de Dragon Ball, por lo menos la saga de Freezer, para que entiendan algo, porque de otra manera van a salir más confundidos, ¿no? En fin. Y no sale el Shala Ek Shala. ¡Qué triste! Voy a llorar. No vean Dragon Ball Z Kai, eso sí. Así es, por favor. Y menos en español. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre la animación hasta ahorita. ¿Cuántas películas ya llevamos de películas animadas este año? Creo que van 4, ¿no? Si no me equivoco, deben de ir algunas más. Ahorita los que tengo en la cabeza, la de Bob Esponja, que bueno, tuvo su éxito en la taquilla. Pero bueno, Bob Esponja. La de Home, que esa sí yo la fui a ver y que pues una película, la película de DreamWorks, pues sí llega pues a trascender un poco contra las últimas películas que había hecho, pero pues así que queda muy lejos de Cómo entrenar a tu dragón, de Kung Fu Panda, de las películas que hicieron famoso a DreamWorks, pero bueno, ahí tenemos ya dos. Pues está la de La Casa Mágica que nadie fue a ver ni mencionar, que pues esta es una película de Bélgica que pues nomás llegó así y llegó y se fue. Y no me acuerdo de otras películas, no sé si recuerden que hayan visto una película animada este año. ¿Ustedes recuerdan alguna? Pues creo que van esas, ¿no? No sé si valga la pena contar, digamos, la animación japonesa, pero ahí sí no te manejo. No, pues obviamente pues tenemos que agregar Dragon Ball y tenemos que agregar este Intensamente, ¿no? Que hasta ahorita pues ya sabemos que ahí está la decisión. Yo creo que las dos mejores películas, las dos películas animadas que uno tiene que ver este año, pues ahí están, ya salieron este fin de semana. Pero lo que nos falta, ¿eh? Lo que nos falta, muchachos, faltan un montón de películas este año que todavía, pues, algunas van a llamarnos la atención, otras las vamos a ver por puro morbo y otras seguramente vamos a andar diciendo, denle un Oscar, cállense y denle un Oscar, ¿no? Bueno, la que ya viene casi de inmediato en un par de semanas es la de los Minions, ¿no? Que pues sabemos que ya viene precedida por dos películas de mi villano favorito que fue un trancazo de taquilla cada una. Y pues Minions amenaza con ser otro trancazo de taquilla, aunque pues tiene el factor de que, una, son los puros Minions, así que no van a salir Gru ni las niñas, no va a haber no va a haber unicornios ni una niña golpeándose los cachetitos diciendo si es ruido. Simplemente los Minions, ¿no? Si les gustan los Minions, esta película pues va a pegar. Si no les gustan los Minions, evítenla, ¿no? En todo caso, es una película que promete Universal, va a ser otro trancazo de taquilla, ¿no? Pero yo siento que como que no, esta película va a generar taquilla, pero no siento que vaya a llegar siquiera a pelear un Oscar, ¿eh? No sé qué opinan los demás. No, Minions, guácala, no. De por sí las películas que hemos tenido de animación, la verdad, es de que apenas vienen las buenas. Yo creo que apenas se van a empezar a llegar las que realmente pueden destacar. Bob Esponja, Paso de largo, Home, nada más. Sí, no sé por qué guardas esa información en tu cabeza, esa atrás. Sí. No creo que sea. Home, pues bueno, o sea, es de DreamWorks, es la competencia entre comillado directa de Pixar, entonces, pues, puede. Pero fuera de y los Minions, que viene siendo la siguiente competencia directa de Intensamente, por ejemplo, yo creo que ninguna, hasta este momento, yo creo que tenemos Intensamente y tenemos Dragon Ball, y eso Dragon Ball para los fans, y de ahí en fuera la animación está como un poquito todavía guardada todavía, pero sí. Que ya por lo que viene va a estar bien cañón, o sea, de aquí para adelante. Porque mira, también falta Shaun el Cordero, la película, ¿no? Que es del mismo grupo que hizo las películas de la serie animada de Wallace y Gromit, de la que hizo una película que ganó un Oscar, la de Wallace y Gromit, La Guerra en el Jardín. Y Shaun el Cordero, pues es uno de esos personajes que tiene ese equipo que pues ha diseñado películas animadas de motion caption en plastilina, bastante entretenidas. Ya sabemos que tienen un humor británico que no todos les gustan, pero yo siento que esta película sí va, yo pienso que sí puede andar contendiendo a algo, ¿no? Pero promete. Suena prometedor Shaun el Cordero, ¿no? Sí. Igual como que está bastante discreta ahorita con los avances que ha tenido. Sí, en Estados Unidos no fue un éxito taquillero porque le tocó para su mala suerte el mismo fin de semana que 50 sombras de Grey y Kingsman, y sí, fue opacada completamente en Estados Unidos, ¿no? También tenemos Canción del Mar. Esta película, híjoles, muchos la consideran como una gran injusticia que todavía no le den una distribución comercial, como que Sony cobró venganza de que no la hayan nominado a esta película en lugar de La Gran Aventura Lego, y muchos comentan que es una película que pudo haber ganado incluso el Oscar, ¿no? Se ve muy bonito el trabajo animado y lo discutimos durante los programas previos al Oscar, pero esta película todavía no consigue un distribuidor en México que la traiga a los cines grandes. Ya llegó a la Cineteca Nacional, pero no ha llegado a los cines comerciales, ¿no? Entonces es una película que muchos aseguran que tienen que verla, ¿no? Pero el problema es que la trae. ¿Y sabes cuál es otro gran problema? Que se ve, o sea, y no por demeritarla, o sea, está padre, pero se ve muy al estilo de los nuevos videojuegos que tenemos, de que van por capítulos y que son point and click. Creo que va muy como por ese estilo, y eso como que a la gente no le termina de gustar, ¿no? Esta animación, digamos, tan plana, a la gente no le gusta, ya quieren ver pura cosa con profundidad en 3D y este tipo de películas que están muy buenas las dejan a un lado muy feo. Bueno, y ya de ahí pues la lista continúa y tenemos ahí por ejemplo que Skyline, el estudio que, no, Sky Blue, perdón, el estudio que hizo ¿cómo se llama? Río, ahora pues trae Charlie Brown y Snoopy Peanuts la película, que pues la verdad ya vimos, ya salió el tráiler la semana pasada, el tráiler ya con una historia, por fin ya muestran historia, y vemos ahora sí que ya parece que ahora sí viene una historia, pues al nivel de Charlie Brown, ¿no? No están haciendo la historia súper trascendente, simplemente están aferrándose al universo que vemos en Charlie Brown, el clásico loser, a Snoopy, el clásico perrito atrevido que hace cualquier cosa, por a veces por colarse la clase de su amo, por ganar la Primera Guerra Mundial, aunque ya haya pasado, subido a su casita, peleando con el Barón Rojo, y pues por ver a Charlie Brown intentando ligar a una chica hermosa que de todas maneras a cada rato falla tras falla tras falla, ¿no? Pero finalmente sí, es Charlie Brown, ¿no? Y yo creo que para aquellos que son fans de Charlie Brown la van a disfrutar esta película que se estrena para Navidad, aunque yo siento que le va a faltar algo para hacer mejor película animada, ¿no? No, y es que el problema es que lo único que está atacando es la nostalgia, o sea, no está brindando, digamos, algo nuevo o algo innovador o una historia diferente como las de Pixar, por ejemplo, ¿no? Sino que simplemente está atacando a la nostalgia, a aquellos que le tocaron de niños o de adolescentes, y traerlo con una manita de gato, y eso es lo único que están optando, que no dudo que esté buena y que jale mucho, pero de ahí en fuera tampoco le veo como que gran oportunidad todavía. Ahí me dice Carmelo Taller. Ya cayó. Que Shaun el Cordero suena me. Bueno. Pero bueno, lo que es la de para Charlie tú. Brown, sí se ve bastante bien la animación, muy sí, colorida, sí. Pero pues hay que ver la trama que traiga y el guión. Bueno, la trama. No, y los detalles, o sea, sí, la verdad sí. De que la verdad es de que el detallado de los personajes es lo que más me ha encantado de esta película, pero pues todavía falta ver qué sí. Onda, cómo queda al final, ¿no? Y ahora es presentarle a las nuevas generaciones a Charlie Brown y a Snoopy. Sí, ¿no? Ahí dicen que Charlie Brown es más bateado que una pelota de base. Ahí nuevamente el señor Carmelo. más bateado que una pelota de base, más pateado que la pelota de fútbol americano que nunca logra patear. Ojalá que podamos ver cómo patea el aire Charlie Brown en 3D. Bueno, de ahí otra película que viene también, nuevamente Pixar, pero con un gran dinosaurio, que es una película que de la cual sabemos realmente poco. O sea, sabemos que es la historia de un dinosaurio que convive con humanos, que pues ahora sí que es como un what if de qué pasaría si de pronto el asteroide que le pegó a la Tierra y que acabó con los dinosaurios simplemente hubiera pasado de largo, ¿no? Y ya lo hemos platicado hace un par de semanas. Es una película que pues ahora sí como que siento que va a ser opacada por intensamente, ¿no? Es una historia que está explorando algo que yo siento que hasta se puede decir, ya lo hemos visto en otras historias, ¿no? Una amistad, es una de esas amistades poco comunes que de pronto pues se van repasando a través de la trama, ¿no? Mira, yo creo que aquí va a suceder, llegamos a la película que yo quería llegar, porque yo creo que aquí va a suceder un fenómeno que creo que nunca habíamos visto como tal, que dos películas del mismo estudio estén nominadas para mejor película de animación. O sea, vamos a tener a Intensamente de Pixar y vamos a tener a Un Gran Dinosaurio de Pixar compitiendo una con la otra para ver cuál es mejor película, porque simplemente... porque es Pixar y hace bien las cosas. Yo te podría decir, si esta idea me la trae, digamos, DreamWorks, yo sí la pienso así de... Porque, por ejemplo, Los Croods fue una buena película, pero le faltó muchísimo. Y eso que estuvo nominada como mejor película animada. Llega Pixar con una idea otra vez de dinosaurios, que era lo que recalcábamos la semana pasada, ¿no? Que viene un nuevo boom de los dinosaurios y otra tendencia. Entonces, yo creo que sí va a ser un hitazo también. Yo creo que va a ser un súper trancazo. Y vamos a tener dos películas de Pixar compitiendo como mejor película en el Oscar. Sí, también le doy el beneficio de la duda a Un Gran Dinosaurio. Igual porque no conocemos todavía el guión, pero sí es probable que vaya a sorprendernos y hacernos llorar otra vez. Ojalá que sí, ¿no? Digo, Crush dice que Hotel Transylvania fue mejor que Los Croods y que no la nominaron, también es un tanto cierto, pero sí, vamos a hablar ahorita. Sí, porque Hotel Transylvania, de la que precisamente viene su secuela también este año, creo que viene para septiembre, digamos, tenía... tenía, bueno, una excelente calidad de animación y aparte tenía una historia creada por Wendy Tartakovsky, el creador de La Chica Superpoderosa y El Laboratorio de Dexter. A mí se me hizo una historia bastante creativa. Obviamente yo creo que el único pecado que tenía esta película se llamaba Adam Sandler. Bueno, trae a Adam Sandler a Kevin James. Digamos que fue su placer culposo. Sí, pero la película funcionaba, o sea, pues ok, te olvides, dices ok, Adam Sandler es Drácula, ok, me bloqueó la idea. De lo demás, pues ok, ahí está Steve Buscemi, ahí está Kevin James, está Andy Samberg, está incluso Fran Drescher, está la Nana Fine. y de pronto dices, ok, la película funcionó, porque sí, hasta eso que Hotel Transilvania es mucho mejor que yo creo que la mitad de las películas que ha hecho Adam Sandler en live action, definitivamente. Y la secuela promete mucho, ¿no? Porque luego aparte va a tener a Mel Brooks. O sea, por un lado. De entrada. Que va a ser el papá de Adam Sandler en esta película. Bueno, va a ser el papá del Conde Drácula. Y vamos a ver esa clásica historia de que ahora Drácula es abuelo y que quiere ver si su hijo realmente también es un vampiro o si esto de los poderes de los vampiros se manifiestan o qué onda con eso. Y todo este detalle de Hotel Transilvania, de los monstruos que se tratan de divertir como pueden, de que pues tratan de seguir ocultándose de los humanos a pesar de que ya comprobaron algunas cosas en la primera película. Y el despapalle del romance que traen, del ahora matrimonio que traen los personajes principales, ¿no? Lo único que espero es que mejore el doblaje, por favor, que la primera película ahí sí le dieron en la torre. Qué bueno, si no, ahí está la opción para escucharla en inglés, pero de la primera película. Pero no, sí. No se promete nada de que vaya a llegar con una opción subtitulada. No, no. Más que ahorita los cines sí le están metiendo bastante duro a las películas dobladas al español. No, pues porque obviamente pues tratan de llegar al mayor número de cinéfilos posibles, ¿no? Sí. En todo caso, pues bueno, ahí está Hotel Transilvania, que es otra que a lo mejor hasta se puede colar a la pelea por los Oscars, ¿eh? No lo duden, De ahí tenemos, todavía nos quedan ahí dos películas, si no me equivoco, a ver, déjame ver. Pero no las podemos brincar, o sea, realmente... Ah, no, se puede. No, es que me falta una que no puse en la lista y creo que sí debe de estar. Que es la que te iba a corregir cuando terminaras, pero sí me ganaste. El Principito. Sí, por supuesto. Sí. Esta producción francesa, yo digo que le puede tumbar el Oscar a Intensamente si se aplica, si se aplica. Estoy viendo, los trailers simplemente son formidables, conmovedores, no se aferran obviamente al libro, por completo al libro de Antoine de Saint-Exupéry, espero haberlo pronunciado bien. Pero la historia que se torna alrededor del libro me encanta, la forma de ver cómo un hombre de edad que leyó, que de pronto basándose en el libro, trata de hacer que una niña que vive una vida completamente rutinaria se inspire y empiece a vivir la vida realmente, a tener la capacidad de imaginar, de hacer algo más por su vida que el simple hecho de tratar de ser la hija ideal, ¿no? Y eso me está gustando la idea y yo creo que si la logran aterrizar correctamente hasta le puede tumbar el Oscar Intensamente, ¿no? Sí, se ve con los suficientes elementos como para hacerlo, pero falta ver cómo se aplica ya en la pantalla. Pues creo que esa será la competencia entre, yo creo que las tres películas, El Principito, Intensamente y El Dinosaurio, creo que esas, o sea, El Gran Dinosaurio... Yo creo que apenas le va a aguantar, pero creo que entre esas dos va a estar la pelea y sí, híjole, está bien cañón porque es una historia, digamos, ya clásica contra una película de animación que te pega hasta en lo más profundo del corazón, entonces va a estar bueno. Sí, es muy probable que por el puro guión gane Intensamente, ¿eh? El guión es muy original y eso es algo que se va a apreciar en mucho, mucho tiempo, ¿no? En el caso del Principito, el simple hecho de adaptar una historia que parece tan simple, hacerlo una historia más compleja y más conmovedora, puede ser el gancho al hígado, pero vamos a ver. Así que vamos a esperarnos ahí para enero, febrero, que anden dando los nominados, pero yo siento que ahí están las dos grandes contrincantes, ¿no? Obviamente, pues también ahí ya nada más que restaría mencionar que México va a tener dos intentos este año de llamar la atención del público. Sabemos que algunos vamos a querer correr del cine, pero tenemos que decirlo. Es nuestra obligación. Por un lado está, pues, Huevo Cartoon, ¿no? Que va a traer la película de un pollo con muchos huevos, que es la tercera parte de su trilogía del pollo. Y esperemos la última. Sí. Esperemos que ya sea la última, sí, definitivamente, ¿no? Y aparte con todos los actores que trae, actores de voces, que ya, de Star Talents que tiene esta película, ya hasta me da miedo realmente decir, hasta parece que ya es un desastre anunciado esta película, pero las dos películas anteriores fueron trancazos taquilleros, así que pues hay que darles el beneficio de la duda huevo cartoon, ¿no? No. No. No, es que no, no, no, no, no se puede. O sea, ni porque la hagan 3D, ni porque la hagan como la hagan, no. O sea, definitivamente para eso de la animación, yo creo que y no tanto la animación no es mala. O sea, la animación en México no es del todo mala, pero sí las historias son muy malas. Sí, necesitan, o sea, ideas originales. Sí, o sea, los chistes de siempre, contados de la manera de siempre, simplemente intentando meter albur a fuerza, sí, a la fuerza, porque somos mexicanos y tenemos que meter el albur a fuerza. Oh, ya, o sea, ya llega un punto en donde dices, no, eso ya no compite con las grandes historias que, por ejemplo, Japón, que no compite con una animación tan increíble como la de Pixar, pero sus historias generan un impacto social y cultural y gigantesco. Bueno, eso me gustaría verlo en animación, pero si tenemos películas como El Agente 00 Pedos y tenemos películas como Un Pollo con Muchos Huevos, pues vale Un Pollo con Muchos Huevos. No, y aparte de que cómo usa la palabra huevos para generar diálogos que... ¡Ah, le pusiste huevos a esto! Y de pronto, pues sí, ahí ponen a los huevitos cargando eso, ¿no? hasta salió la parodia de esa horrible parodia llamada El Crimen del Cácaro Gumar. Hasta mencionan a los huevos en esa película, ¿no? Híjoles, no, ya no quiero recordar esa película del Cácaro Gumar. La otra propuesta, pues es una secuela de una película que pues pegó por el factor nostalgia, que es la de Don Gato. Y pues ahora va a tener su precuela. Sí, precuela. No, no secuela, precuela. Don Gato, el origen de la pandilla, que la va a traer a los estudios. Ahora sí que con la licencia de Cartoon Network. Y pues a rezar, porque sí, definitivamente, pues, este puede ser el inicio del fin también para Anima Studios, ¿no? Que ha hecho buenos intentos, pero volver a Don Gato, ¿por qué? ¿Por qué? Y aparte, después de que fue malísima, o sea, ni siquiera era lo que platicábamos, o sea, atacas la nostalgia, vas a atacar a todos aquellos que crecieron y que vivieron con Don Gato. Y aparte de todo, lo echas a perder haciendo algo nuevo para que las nuevas generaciones, los chavos, se diviertan con Don Gato. Dices, no, no puedes. Y luego le salió de la fregada. Y todo mundo lo criticó como a más no poder. Y luego quemas los chistes que ya usaste de la serie animada de los 26 episodios, pues todavía peor. Igual, como mencionan, sí, habían de tomar ya nuevas ideas, otra dirección, un rumbo, tomar referencias de pues, lo que es ahora sí animación japonesa y de otros países para sacar nuevas historias. Igual, ahorita ya está el cine coreano, ya está teniendo películas animadas. Sí, retomando un poco lo que es el estilo de animación japonesa, pero aplicado a su cultura. Exactamente. Hay muchas maneras, definitivamente, ¿no? Así que hay muchas maneras de explotarle a esto y definitivamente, híjoles, yo siento que el cine mexicano, frente a la competencia internacional que tenemos este año en el cine animado, estamos muy abajo, ¿eh? Definitivamente. Sí. Y la verdad es de que... Y digo, y todavía el próximo año las propuestas que vienen también son formidables, ¿no? Ahí viene Disney con Zootopia, ahí viene el equipo de Minions que va a hacer La Vida Secreta de las Mascotas, que se ve bastante interesante la propuesta. Viene Kung Fu Panda 3, no, vienen ahora sí como que de pronto parece que se viene a desatar otra tormenta de buenas películas animadas. Esperemos que así sea. Y ahí tienen, creo que también otra compañía que ya quiere hacer la competencia de los Minions, pero una que se llama Los Secuaces o algo así. Vi un pequeño corto sobre ese proyecto y la verdad es que dices, bueno, buen intento. yo creo que el año de la animación es este. Me gustaría verlo. Creo que las películas que tenemos para este año, para independientemente si van a ser para el Oscar o no, las películas que tenemos para animación están, bueno, con todo, y las historias, la animación, todo, de acuerdo a su género, de acuerdo a cada una, lo que se compone, están muy bien. O sea, me estoy sorprendido con ver ahora toda la posibilidad de películas de animación que vamos a tener, y que sí, de un lado tienes a estas películas de los Bobo Cartoon, del otro lado tienes a Bob Esponja, pero en medio tienes a Pixar con dos películas, tienes esta película del Principito, tienes Hotel Transilvania, que no es mala tampoco. Entonces, me gusta este año para que sea el año de la animación. Ojalá que así sea, ¿no? Y bueno, pues ahí dice Crush Dan que hasta los huevos cartoon tienen mejor animación que Anima Studios. Dice que ellos necesitan entrar, que ya cambien su estilo de animación. Y yo coincido contigo, ya tienen que cambiar ese estilo. Ya pegó con el Chavo, pegó con otros tipos de animaciones, pero ya lo están repitiendo demasiado con el Chapulín Colorado, con Don Gato. Ya, inténtenlo de otra manera, puede funcionar. Sean innovadores, ese es el consejo, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a dejar el tema porque ya se nos está agotando el tiempo y esperemos que el cine animado nos siga dando muy buenos réditos. Ojalá que la de Minions funcione, pero si no son los Minions, ahí estamos esperando el Principito, aunque esa va a llegar hasta diciembre y curiosamente la están programando en la misma fecha que la de Charlie Brown. Ojalá que la separen porque, bueno, es que sí va a estar complicado, porque a Charlie Brown en Estados Unidos la programaron para el Día de Gracias, pero en México pues el Día de Gracias no es un día de taquilla y la van a poner en Navidad junto con el Principito. Porque si la ponen una semana antes compite con Star Wars, y la ponen una semana después pues ya no tiene tanta trascendencia, ¿no? No, está bien, que compitan. Yo le voy al Principito. Que corra sangre. Sí, que comiencen los Juegos del Hambre. Ahí está haciendo reclamaciones como Snoopy, ¿no? Bueno, vámonos pasando a los estrenos del próximo fin de semana, ya para empezar a cerrar el programa. Pues, ¿qué tenemos el próximo fin de semana? Tenemos dos películas de terror que dices, ay, Dios mío. Primero, La Noche del Demonio 3, que es una La Noche del Demonio capítulo 3, perdón. Que es una precuela de las dos películas anteriores, en donde una chica es acosada por un ente sobrenatural cuando intenta contactar a su madre allá en el más allá. Lo cual, lo cual obliga a pedirle ayuda a una psíquica, quien, pese a no tener deseos de usar sus habilidades, se va a ver obligada a enfrentar al fenómeno sobrenatural. Por otro lado, tenemos el remake de Poltergeist, esta película de la década de los 80s que conocimos como Juegos Diabólicos, en donde una familia se muda a una casa donde la hija más joven encontrará unos extraños objetos llamados Poltergeist que la van a de pronto a secuestrar y moverla a otra dimensión, y su familia pues también va a empezar a sufrir las consecuencias de estas maldiciones, de estos hechos sobrenaturales que pues la verdad se sienten muy forzadas en esta versión y que pues generó un par de películas que pues dieron mucho de qué hablar. Incluso se habló hasta una maldición, y eso fue bastante interesante, ¿no? Pero ya quitando el terror, tenemos una comedia llamada Pride, Orgullo y Esperanza, en la cual una comunidad minera está en punto de verse cerrada, o sea, de quitarle su única fuente de trabajo, que es esta mina, cuando de pronto reciben el apoyo de una comunidad de LGBT, o sea, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que van a intentar conseguir los fondos necesarios para salvar la mina, pese a, obviamente, a todos los prejuicios que puedan causar este grupo, porque estamos hablando de la década de los 80, cuando gobernaba Margaret Thatcher en Inglaterra, y que obviamente pues la comunidad gay no se veía con el respeto con el que se ve ahora, ¿no? Gunman en la Mira es una película protagonizada por Sean Penn, en la cual un francotirador que había logrado un trabajo muy exitoso, ahora es uno de los más buscados en el mundo, ¿no? Esto lo va a obligar a salir del retiro y a buscar a aquellos que están buscando su cabeza en su propio campo de batalla, que es África. También se espera el estreno de Dos Locas en Fuga, una película protagonizada por Reese Witherspoon y Sofía Vergara, quienes interpretan a una policía y a la esposa de un narco respectivamente, quienes se ven obligadas a trabajar juntas para poder llegar a un juzgado y presentar la declaración de la esposa del narco, pero esto obviamente va a desatar que las mafias enemigas y obviamente el propio cartel al que pertenece este narco pues las empiecen a perseguir de manera despiadada, pero también muy divertida, ¿no? No, hombre, ya nada más con el título ya va a ser un fracaso, o sea, nada más sí. Con leer el título ya es fracaso así rotundo, contundente. El subtítulo era Somos un clon de Armadas y Peligrosas. Bueno, pero chafa, entre comillas. Sí, con una mujer latina que dice majaderías en español y con una mujer norteamericana que intenta decir las majaderías y le salen increíblemente mal. Bueno, y Alas de Libertad es una cinta francesa que nos cuenta la historia de un norteamericano que abandona su vida pasada en Estados Unidos para poder vivir en París. Y pues, ¿será capaz de sobrevivir a estos cambios? Habrá que ver. Bueno. Así que pues parece que este fin de semana... Curiosamente sí. Esta de Alas de Libertad lleva el mismo título que una película que protagonizó Nicolas Cage en los 80s, me parece, sí, Birdie. Ya tiene un contexto completamente diferente, pero pues igual denle una checada, está bastante buena esa película. Oh, bien. Así ingeniosos es. Aquellos sí, que les ponen los nombres en español, pero bien ingeniosos. Sí, como que se les olvida entrar a Wikipedia a ver si el título no está ahí, ¿verdad? Sí, a ver si no está ocupado. En todo caso, pues ya ahí tenemos pues las opciones y todo parece indicar a que tengan que ver Intensamente o Dragon Ball Z, dependiendo las veces que la hayan ido a ver. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, yo voy a ir por tercera vez por si me quieren acompañar. Yo voy a ir a ver intensamente, la quiero ir a ver pronto, casi casi, ¿no? No, de todas maneras vamos a ver algunas de las películas para que ustedes así sí, la verdad es que la cartelera está completamente dispuesta para hacer más taquilla de Mundo Jurásico, más taquilla de Dragon Ball, más taquilla de Intensamente, así que, bueno, de todas maneras vamos a ir a ver algunas de las películas pues para lamentarlas el próximo podcast, ¿no? Bueno, esperemos que salga algo bueno de estas películas, en fin. Pues bueno, ya con esto terminamos el programa. La verdad es de que pues vaya divertida que nos estamos dando esta noche lluviosa aquí en Guadalajara. Bueno, no sé cómo estén allá en el DF ustedes, muchachos. Pues no pudo venir el resto del equipo, no entiendo las razones. Bueno, es que Manuel fue a una función de prensa. De hecho, fue a ver Poltergeist, si no me equivoco. Sí, parece que sí fue. Sí, fue a ver Poltergeist, así que pues mis condolencias. Pero en fin, vamos a empezar a despedir al equipo. Creo que la próxima semana, no sé si me lo confirmas, Cristian, pero no vas a estar la próxima semana, ¿verdad? Todavía no sé, pero vamos a ver, todavía no les puedo confirmar eso. Sí, porque me parece que ya viene la Campus Party, si no me equivoco. Ajá. Y ahí andas de que posiblemente ahora sí me toque conocerla en persona, ¿no? Porque la otra vez no nos pusimos de acuerdo, pero bueno, pues comenzamos las despedidas. Primero que nada, tú, Cristian, pues muchísimas gracias como siempre. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado esta dosis extrema de películas animadas. Y pues ya vieron que me gustan mucho. Y lo que estuvimos platicando en Twitter, pues también estuvo bueno. Recuerden que estoy en Twitter como @joseortiz_. Y nos escuchamos, espero, la próxima semana. Así es. Y bueno, también despedirnos también de aquí del buen Marco, Submarco, que pues bueno, así que nuevamente quedó en último, pero no es el menos importante, por supuesto. Gracias. Gracias. Igual les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este Cinema 151 y no se pierdan mañana el lonchecito que se va a poner bastante bueno. Y si les suelto un spoiler, es lo que sigue de la resaca del E3, para que entren y participen. Se va a poner bastante intenso. Sí, ya podemos decir que es de los últimos podcasts de los que vamos a hablar del E3, así que no se lo pierdan, ¿eh? Bueno, de ahí, pues, pues, vamos, ahora sí que vamos a despedirnos de la gente que está ahí en la lista. Y tenemos al señor Carmelo, que ya corrió. Omitimos el apellido. Fue a tallarse, literalmente. Bueno, ya volvió. Ahí está también Chris, está Crush Tan, el Dios Dinero, Jimmy Arzube, Le Submarco, a M. Medina. A todos, muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en el chat. Dicen que, pues, saludos desde Tejeringo. No sé. No vamos a decirlo completo. Por el del otro lado del Mixler tenemos, vale, déjenme ver. Tenemos un saludo a Berin 8822, que pues ahí se conectó y nos mandó sus saludos. Igual a Daniel Monte 6, que pues no le alcancé a responder el saludo, que desde allá, desde Cholula, Puebla, allá la ciudad de los montón de templos, de donde dicen que hay templos para ir uno cada día, todos los días. Un saludo a Jimmy Arzube, que pues ahí comentó que Babadook estaba más o menos. Ahí seguramente Omar puede confirmarlo, ¿no? También ahí a Fernando Pizarro, saludos hasta Ecuador. Y también ahí tenemos a Danilo J. Cervantes, a Giovanni Basulto, también hay un saludo, muchacho, que ahí siempre nos escucha lealmente todas las semanas. Y pues bueno, pues ahí también tenemos ahí a Marco ahí conectado. Bueno, pues así como comentaba Marco, mañana vamos a tener el lonchecito, el chocolonche, para platicar de las últimas noticias de videojuegos. Básicamente, pues yo creo que nos vamos a centrar muchísimo en el E3. Y pues ahora sí que pues ahí vamos a estar. Pues también ahí teniendo la última resaca sobre este fabuloso evento al que fui la semana pasada, ¿no? El día de ayer, pues ahí tuvimos el flashback, no se les olvide escucharlo para que escuchen ahí al equipo del flashback, pues platicando de buenos juegos del pasado. Y no se olviden conectarse el próximo jueves a las 10:30 de la noche para que escuchen al buen Alarjual en el Push Start, ahí pues para que no se lo pierdan y cierren bien la semana resetera, ¿no? Y pues bueno, nomás me queda recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro YouTube también es resetmx, y también que me queda pues decirles, nuestro Google Plus también es resetmx. Recuerden, se pueden conectar a partir de las 10 de la noche y escucharnos a través de resetmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, que también es resetmx. Y si no pueden escucharnos en vivo, lo pueden descargar a través de livebox.com en el canal de RCDMX y también a través de iTunes en el canal de RCDMX. Bueno, pues ya nomás me queda despedirme formalmente. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Esto fue el Cinemás número 151, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y pues que tengan una semana de película. Ojalá sea una buena película animada. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.